perfecto. ¿Es una antigüedad decir que es un simple? Mira, yo hoy hice una publicación en Instagram y le iba a poner single, ¿viste? Sí. Y digo, ¿por qué si nosotros hablamos en castellano? Y le puse sencillo, por ejemplo. Ah, es mejor, es más campero. Es más campero, ¿viste? Sí, para mí. Pero viste que hoy hablas de una determinada manera, de acuerdo a la edad que tengas, y quedás medio encasillado. Por eso te decía, ¿no? más que nada. Claro. Sí, para mí está bien todo. O sea, lo importante es que se entienda, ¿no? Que, bueno, que es eso, que es un tema de un disco entero que sale para empezar a difundir la propuesta. Contame un poco, hace mucho que lo estabas trabajando y tuviste la oportunidad de sacarlo ahora. ¿Forma parte de la misma banda? Porque he escuchado alguna música tuya anterior y me suena a otra cosa, ¿no? A otro conglomerado de ritmos, vos me dirás. Sí, así es. Mi disco anterior y el anterior era una propuesta por ahí relacionada con el litoral, porque yo soy entrerriano, sí. Pero con aires de todo eso. Y ahora me encuentro con esta faceta, que es una faceta mía, desde gurisito, ya en patas en la esquina del barrio 9 de Julio con un tambor de lata, ya andaba ahí desplegando cositas musicales, y de ahí pasé a la comparsa infantil y a la comparsa de los grandes y todo eso. Y ese material había quedado ahí, esas experiencias, esas vivencias, y ahora salen con esta música que se llaman Chamarritas Comparseras. Sí, lo reflotaste, le diste otra impronta, y contame un poco, porque tengo data de que me pasó Gastón, ya en un rato lo vamos a estar sumando al querido Gasti, pero que es el primer corte de difusión de Yo Te He Soñado, Carnaval y su banda Pueblo. ¿Cómo sería esto? ¿Va a ir saliendo paulatinamente varios cortes? Salió este el viernes pasado, desde el viernes pasado están todas las plataformas digitales. Mirá. El mes que viene sale un segundo corte y en noviembre está el disco entero en todos lados. Ajá. ¿Siguen haciendo, como dijiste vos, sencillos o físico, no? ¿Disco físico se sigue haciendo? Las bandas, por lo general, hemos entrevistado en el último tiempo a dos o tres bandas de acá de Cañuelas alrededores y lo siguen teniendo como material ilustrativo, con arte de tapa, y se sigue trabajando eso, ¿no? Mirá, nosotros no, ya no, es solo distribución digital, tiene arte de tapa y todo eso, pero está todo en las plataformas digitales, no, nada físico. Porque, bueno, es toda una movida para una realidad que ya nos plantea que el CD no está. Debe ser de cada uno. Lleva otro gasto también, Chango. Lleva otro gasto, pero vos fíjate, los autos nuevos ya no traen. Traen compacteras. Le traen lectora y las compus tampoco. Claro, tenés razón. Y no de ahora, ¿viste? Sí, que ya quizás sea un mimo para la banda en sí. De acuerdo a lo que, por ejemplo, hablamos con los chicos de Cinerama, no sé si los tenés, y hablamos los trabajadores también, con que el último fin de semana estuvieron ahí tocando también, y nos decían que habían hecho un número más pequeño, es cierto, porque también están claro, en Spotify, en YouTube hoy, que es lo que más mueve de seguidores, y lo habían hecho como para tenerlo ellos, creo. Sí, yo, ojo, que yo no es que esté en contra de que se haga el material físico. De hecho, lo llamativo es que se hacen discos, claro, de vinilos, no sé cómo se llaman, sí, digamos, el material que lo hacen ahora. Eso sí están sacando, se ha reflotado, es como que volvió. Pero bueno. Claro, recuerdo que creo que Fito Páez en el último disco, en el anterior, sí, hizo toda una tirada de discos. Pero bueno, entiendo que está bueno, o sea, tenerlo como un objeto artístico, más allá de la música, está bueno. Qué sé yo soy un loco de 40 años que he vivido todo lo que es desde el cassette al disco y al CD. Sí. Y era lindo tener el original, ¿no? Sí, era era lo más preciado en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, Yo más o menos soy contemporáneo a vos y por eso te decía. Pero, ¿de qué se trata este simple o este sencillo, como vos decís? ¿Es una mistura? ¿Vos venís más del folclore? ¿Te pasaste ahora a reflotar lo de la chamarrita por esa zona de Entre Ríos que añorás? ¿O también crees que son nuevas vertientes que se van dando también en la música a nuevas apariciones? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, se llama Chamarrita Comparsera, la propuesta, y tiene que ver con querer hablar de las vivencias, los paisajes de uno, claro, desde este tiempo, ¿no? Y esto de ser entrerrianos y que la chamarrita sea un ritmo folclórico de ahí, de la región, y que la cultura del corso, la comparsa, los tambores, está muy arraigado. El carnaval, también nosotros tenemos una cultura muy fuerte de eso y que está increíblemente más viva que nunca. Sí, yo recuerdo, a modo de ejemplo, cuando yo salía en los corsos, los tambores eran de las comparsas. Sí. Ahora todo el mundo tiene su propio tambor. A vos te gusta tocar el tambor, tenés tu tambor. Claro. Vas a tocar a la comparsa, vas con tu tambor. O sea, eso habla de la realidad en la región del tambor y el carnaval. Bien. Y bueno, ¿seguís como profe también? También, sí. Sí, sí, sigo ahí en el instituto. Así que estamos a pleno, bueno, como todos, tratando de hacer. Por suerte, bueno, de a poco se va abriendo un poco más todo y podemos, en mi caso, mi labor es de coordinar ensambles y tocar en vivo y esas cosas. Bueno, ahora vamos a estar con uno de los ensambles que coordino el sí. fin de semana en Uribe, que hay un escenario ahí muy lindo. Ah, ¿recuperan la presencialidad? Sí, viste que está la feria en Uribe. Sí. Y bueno, y ahí se vienen haciendo movidas y vamos a estar ahí tocando presencial, que eso es algo que es muy loco, ¿no? Sí. No nos imaginábamos antes que no podíamos tocar presencial y ahora volver también. Me sonrío porque la última vez que hablamos con vos nos contabas tu experiencia de acomodarte a lo virtual, de no saber si estaba saliendo al aire, ¿no? Y eso nos pasó un poco a todos, ¿no? Sí, bueno, recién acabo de cortar, hice una nota para Colón, Entre Ríos. Mirá vos. Y me preguntaban sobre eso, sobre lo virtual y el streaming y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando hablé con ustedes, sí. yo no estaba muy de acuerdo con el streaming. Es medio que estaba medio en contra, seguro, creo. Claro. Porque, digo, la verdad que si me das a elegir entre hacer un streaming y que escuchen la canción, que la pongan en la compu, prefiero que la pongan en la compu, porque se comunica mejor. Es lo más parecido por ahí a cuando tenés el público enfrente, pero claro, que te estén viendo y no tener el público enfrente es raro eso. Buenas tardes, Chango. Te saluda de este lado Gastón Munizaga. ¿Cómo va, Gastón? Bien, bien. Me gustaría que nos adentremos un poco en lo que fue la intimidad de la grabación, lo que fue la experiencia en este caso de la letra, puntualmente en primer lugar, cómo fue que se creó la letra, cómo la armaste, ya que no es una letra tan normal, digamos, es particular, y tiene la melancolía de aquello que quizás querés comunicar, que son las comparsas, tu lugar, Entre Ríos, tu adolescencia y también tu madurez. Contanos un poco cómo se dio la letra, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere comunicar o expresar. Bueno, yo una vez estaba sentado en mi habitación, medio reflexivo, mezcla de cansado con desanimado y esas cosas, y casé la viola y empecé, conectado con esta inspiración que surgió de irme a esos tiempos donde salían las comparsas, y salió automáticamente la primera frase: viejo tambor, cuídame el alma como en esas noches de comparsas, vos sabés. y ya está, digo, con eso el resto fue contar un poco, jugar con las cuestiones que nos pasan en esta vida. Yo me imaginaba tal vez esos locos y locas que andaban conmigo atrás de un tambor al lado mío, ¿qué le habrá pasado en la vida? Tal vez les pasó eso de irse siguiendo una esperanza y tener que volver sin poder. Y también mezclado con mis experiencias en esta vida, en este mundo. Así que bueno, va por ahí la cosa. Uno trata de conectarse con las experiencias de uno y con lo que ve a su alrededor, ¿no? Bien, y el lapso o la relación con la guitarra, ¿cómo se relacionó la letra con la guitarra? ¿Se dieron juntas? ¿Hay una parte, un momento de la canción donde hay una especie de melodía, punteo, quizás, y va relacionado con la melodía de cómo canta? ¿Cómo es tu relación con el instrumento, ya que sabemos, o aquellos que te seguimos, sabemos que tenés una relación, un vínculo con tu instrumento, en este caso la guitarra? Sí, bueno, es yo creo que eso podría haber sido una decisión estética a la hora de hacer el arreglo, de que ahí vaya, en vez de ir un solo de viola, que es bastante común, solo vaya la melodía tocada con la guitarra. Yo creo que eso fue tan automático que quedó como un arreglo, pero salió así, naturalmente. Uh-huh. ¿Y qué instrumentos? Sí, sí, te escuchamos. No, digo, si escuchan que pasa un vendedor es porque estoy en el barrio de La Boca, sí. Y en La Boca pasan vendedores ambulantes con altos parlantes. Sí, mirá, te iba a preguntar, se escuchaba, sí. Uh-huh. Bien. Sí, sí, sí. Chango, y contanos qué instrumentos se utilizaron para esta canción, para esta pieza musical. Bueno, tenemos un set con parcero que tiene con percusión de batucada, digamos. Después un set de vientos, saxo, trompeta, trombón, acordeón, bajo, guitarra eléctrica, guitarra criolla y voces. Eso es lo que tiene el tema. Bien, y la gente te puede buscar en YouTube y en Spotify ya, ¿no? Está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, Apple Music, Tidal, no sé cómo se llama. Sí. Amazon, YouTube, en todos esos lados está subida la música, como, bueno, ponen Viejo Tambor, Chango Ibarra y ahí aparece. Ah, seguís manteniendo tu apellido, pero también tu sobrenombre, Chango, porque quién sabe, ¿sabe alguien cómo te llamás o sos como opinión fijo que no da la identidad? En realidad creo que sabe un montón de gente, pero es como que todo el mundo se acostumbró a decirme Chango. Claro, y, es como un nombre, ya te quedó como un nombre. Y sí, en realidad ese es un sobrenombre, pero que creo que si vos decís, bueno, ¿quién es Edgardo? Que es mi nombre. Sí. Real, realmente saben quién es Edgardo, no sé, mi vieja, mi hijo, claro, sí, mi compañera, pero hay algunos que igual me dicen Edgardito, Edgardo, los amigos de antes. Los que te conocen de chico. Sí, los que me conocen de chico. Claro. Pero Chango, aparte Chango es, o sea, el nombre Chango Ibarra se ha ido construyendo de un lado y del otro, ¿no? O sí. Sea, Chango Ibarra es el músico. Y el músico es Chango Ibarra. Muy bien. Chango, bueno, la última, y seguramente te estaremos llamando después cuando saques el segundo sencillo, porque esto va a ser así por tándem, ¿no? Sí, sale ahora, en el mes que viene sale Baila, que es el segundo corte, y después ya tenemos el disco entero en noviembre. Vos haces todo en esto que te preguntaba Gastón. Vos tocás la guitarra, ¿te encargás de algo de la percusión? ¿Cantás y escribís la letra también? Escribo las letras y las melodías, hago, sí, los arreglos, pero bueno, también en esta mixtura que es que en realidad es una mezcla que no existe hasta ahora, hasta que acaba de salir y quedar plasmado en esta grabación, que se llama Chamarrita Comparsera. Ahí también, o sea, desarrollé la mixtura, diseñando, digamos, los toques de tambores y todo eso. Pero tengo muy buenos compañeros y compañeras en Banda Pueblo, y que Banda Pueblo tiene sus músicos estables y después los que van aportando. Por ejemplo, Raúl Guta, que es un correntino que está afincado acá en los Pagos de Cañuelas, que es un gran percusionista, grabó en el disco. Santiago Hernández, que es un gran percusionista también, bueno, de Capital, grabó en el disco. Los Vientos fueron sesionistas. Jonathan Burgos ha estado metido también en la cocina de toda la esta música, porque hicimos la preproducción con él. Bueno, hay mucha gente muy talentosa aportando también a la movida. Chango, ¿tienen planificado alguna presentación de este sencillo o del disco completo? ¿Cómo lo vienen armando eso? Mira, yo creo que decidimos largar así la música para empezar a tizonar ese fuego que habíamos conquistado con el tiempo y que lamentablemente con todo esto de la pandemia y todo eso estuvo como ahí en guardado. Entonces la idea es con esta música empezar de vuelta a comunicarnos, a llegar, a contactarnos con la gente que ya escuchaba un poco lo que veníamos haciendo, y bueno, y llegar a nuevos públicos. La idea es llegar a todos los hogares, bueno, ojalá y lo logremos. Así que por lo pronto van a estar saliendo las músicas y estamos haciendo prensa, mucha prensa. El viernes que salió el corte hicimos una movida de prensa en toda la provincia de Entre Ríos, que se llamó Todas las Radios, sí. Y sonó en radios de todos los departamentos y localidades de Entre Ríos en todo el día el tema, y bueno, hicimos entrevistas y todo eso. Ahora vamos a encarar la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y así, vamos de a poco, lentos pero seguros. Chango querido, éxitos, te vamos a pedir permiso entonces, porque nosotros lo usamos como introducción, podemos retirarnos con el tema completo de Viejo Tambor. Por supuesto, Viejo Tambor es de ustedes. Bueno, gracias, y los éxitos asegurados, seguros los vas a tener, vos y los que te acompañan. Y bueno, predispuestos para charlar cuando vos quieras también. Sí, bueno, muchas gracias. Ah, es más, hay guitarras en este tema que las grabó el Queque López. ¿Queque también? El Queque también está metido, ¿eh? Se sumaron todos. Sí, así sí. Así que bueno, vamos a quedarnos con eso, con la música, con sus expresiones tuyas y de los que te acompañaron. Y bueno, gracias por la entrevista, ¿eh? Por favor, gracias a vos, Gastón, y a Aníbal, por el espacio, porque bueno, si bien esta música la distribuye un Aqua Record, la producción es independiente y es importantísimo para nosotros los espacios que nos pueden dar. Bueno, Changuito, gracias. Gracias, Chango, hermoso tema, felicidades. Bueno, muchas gracias, abrazo grande. Abrazo.